Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Escuchas el Top 20 de Monitor Latino. Las 20 mejores canciones de la semana conmigo, con Omar Dávila. Y yo te invito a que me visites en internet cualquier día de la semana. www.omardavila.com. Número 4. Vámonos con las 4 mejores de la semana. Número 4. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Sin tu respirar. 20. Número 3. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Ay, la dedicatoria a distancia, donde yo leo una historia que me mandan y me escriben a www.omardavila.com en algún punto en donde estén escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Y ahora le mando un saludo grande a Adriana, que me escucha en el puerto de Guaymas, en Sonora, México, para decirme: hola Omar, quiero decirte que tu programa está muy suave y quisiera contarte mi historia para que la puedas leer en la dedicatoria a distancia y así que recorra el mundo. Ándale. Bueno, pues el mundo de habla hispana, por lo menos. Yo conocí un chavo, dice, aquí en el puerto de Guaymas. Me gustó. Lo difícil es que vive del otro lado de la ciudad y la verdad es que casi no lo miro. Lo extraño mucho. Por favor, quisiera que me pusieras una canción dedicada para él. Él se llama Marcos. Por favor, dile que lo quiero mucho. Dile que lo quiero. Bye, Omar. Saludos a todos los que escuchan tu programa en todas partes. Saben que tienen aquí en Guaymas una amiga en una ciudad que los espera con los brazos abiertos. ¡Oh, qué suave! Gracias por ser anfitriona ya en ese lugar, que la verdad se está poniendo muy suave. Vamos con una buena canción para ti. Y razones para no aguantar, tan fácil poderte olvidar, tan fácil como respirar. Es una canción para alguien que, bueno, ya no está y, bueno, pues hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, si esta persona está del otro lado de la ciudad, casi no lo ves, entonces es inútil estar enamorado de una persona a la que no ves y no puedes disfrutar. Acércate a él u olvídalo, una de dos. Soy Omar Dávila y las mejores canciones, las dos primeras, vienen después de esta pausa. No hay que moverle, ¿eh? Escucha todo.